el ranking. En la FM Plus. 7:01 a.m. Ranking en la FM Plus. Halloween. Laura, el disfraz memorable de Halloween con ese... No, no, me mira así como, no me disfrazo, ¿sí? No. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. A mí me encanta disfrazarme, pero los disfraces hechos en casa, ¿no? Sí. Sí. Comprados, si no hay, no me disfrazé de Superman, no. El último que fue... Que la madre siempre era muy recursiva, le pintaban a uno bigotes y tal, claro, y patillas y todo. Y man, con la caja de cartón hacían el robot y toda esa vaina. La última creación en la casa de los Correal Simpson fue unos disfraces de hongos. Divino. Muy bonito, la verdad. No, no, quedaron bonitos. Cualquier parecido, ¿no? Ahora sí. No. Pero, hermano, ¿de qué hablamos? O sea, era como las 4 de la tarde, teníamos fiesta de Halloween. ¿De qué disfrazamos? ¿De hongos? De hongos. Pero por favor. Pero Paola se fajó. Teníamos unos sombreros de esos chinos de recoger arroz. Sí. Lo forró en espuma, las forró en tela roja con punticos blancos. Hizo una batola roja con punticos blancos. Pero le puso lucecitas a los hongos. Lo que digo, madres creativas. Divino, madres creativas. Creativas. Wow, o sea, pero es una crack. A mí me encanta ver a los niños que pasa el día de Halloween y uno lo ve al siguiente día y siguen con el disfraz y no se quitan el disfraz. No, y no niños, se... niños que llevan como un mes disfrazados. Sí, sí, sí. ¿Juli, disfraz? No, es que a mí sí no me gusta. ¿En serio, Juli? No, yo tengo como un trauma porque a mí toda la vida me disfrazaron de princesa. Y entonces el vestido pomposo que no me dejaba caminar. Ay, no. Entonces todos los años era una princesa diferente, una princesa. Ya después grande. ¿Alguna de Disney? Todas de Disney, todas. Ya no me gusta disfrazar, me da pereza. Y aparte que en mi casa no fueron así como Paola, entonces nadie era como creativo, nadie me ayudaba a hacer nada. Entonces, todo lo compraban hecho. Sí, ya hecho, claro. Cero recursividad. Y pues no, yo no crecí así, no me gusta. Ya. Que voy al centro a comprar, yo no me inviten, que no voy. Ya. ¿Y el disfraz de Laura? Siempre son como gatos y cosas así, como... Así, salvaje, tigresa. Donde haya mallas. O sea, unos bigotes y ya. Sí. Mallas. Látigo, látigo. Mallas, látigo y muy gatúbela. Oiga. Lauri. Oiga. ¿Qué es esto? Opa, bueno. Ahí está, ranking de Halloween. Hoy tendremos disfraces en Cassette Bar, en esa gran fiesta. Y por eso estamos presentando las 5 Plus de Halloween, 5 grandes clásicos. Número 5, MC Hammer. Y recordamos Adam's Groove. En el número 4, desde España, Alaska y Dinarama. Mi novio es un zombie. Y vamos con la siguiente canción del conteo. Plus número 3. Y si hay una cosa que nos asusta, es sentirnos observados, tener un par de ojos encima nuestro, pero sin saber quién es o qué propósito tiene. Bueno, esta es la historia detrás de esta canción que se llama Somebody's Watching Me, y detrás de la cual está nada menos que Rockwell, que en una entrevista de la época, estamos hablando 1983, contó la historia detrás del famoso corista de esta canción, nada menos y nada más que Michael Jackson. ¿Y cómo fue la Me and Michael, me and Michael are friends, we go back a long way. And one day Michael, you know, called me up and said, hey, you know, let's get together. I played, you know, he asked me, he said, so what are you doing? I said, I'm working on the song, so let me hear it. So I, you know, got it, put it on. He really loved the song, to hear the song, and he really loved it. So he says, who are you going to get to sing on your song, background or whatever, you know? And I said, well, you know, I'll see. You know, I don't know right now. I'm just, you know, we're cutting the tracks, you know, so on, so on. So he volunteered. He goes, I'll do it. You know? Bueno, la historia detrás del asunto. Michael, yo, somos amigos. Un día me invitó a casa a que les mostrara la canción, porque siempre estaba interesado, como yo, en sus temas, él también en los míos. Y escuchó la canción, le encantó la canción e inmediatamente dijo, ¿ya sabes a quién vas a contratar, a quién vas a llamar para que haga los coros? ¿Y por qué no yo? Y sí, dijo. Y lo, sí, sí, lo hizo. Se ofreció. Bueno, detrás de la historia hay que recordar que Rockwell era el nombre artístico del hijo de Berry Gordy Jr., nada menos que el fundador de la Motown. Sello al cual pertenecía Michael, donde comenzó con sus hermanos. Algunos dicen que el asunto fue diferente a lo que cuenta Rockwell. Se va a lanzar mi hijo. Michael se va a lanzar Berry Jr. Necesito que tú, como el principal artista de mi compañía, apoyes al muchacho. Sí, claro, ¿será que tú le harías los coros al niño? A ver si de pronto le das la patadita a la suerte. Esa es la otra versión. Sí, esa es la otra versión. Lo cierto es que los coros de esta canción, que está en el número 3, tienen nada menos que a Michael Jackson. Aquí está Rockwell con Somebody's Watching Me. Who's watching me? Qué bandota esta, ¿no? Qué buena música la de Depeche Mode, ¿ah? Qué bien, espectacular. Increíble. Y la traemos aquí a colación, mis queridos amigos. En su backstage, en Julio. En mi backstage de Julio, porque se acaba de lanzar una película en formato IMAX. Que recuerdo, el formato IMAX en Bogotá está en el Centro Comercial Santa Fe, y creo que hay uno también sobre la calle 80, hay otro centro comercial que se llama Bonito o algo así, que también tiene sala IMAX. Hay que verlos en sala IMAX. Pues bien, esta es una producción que se llama Memento Mori. En Ciudad de México se hicieron tres shows desde Depeche Mode agotados en el Foro Sol, o sea, 180 mil personas, casi 200 mil personas vieron estos tres shows, fue algo histórico. Y Fernando Frías de la Pava, un director de La Parra, un director mexicano, se hizo un documental sobre estas tres presentaciones que hubo del grupo Depeche Mode en el Foro Sol. Ya fue premiada en el Tribeca Movie Festival. El festival, sí. Sí, sí, le fue súper bien. Y la verdad es que tiene un manejo de cámaras y un sonido increíble que vale. Es una experiencia. Ayer estábamos hablando con Julio Briceño, el cantante de A los Amigos Invisibles, y me dijo que la había visto y que era una vaina impresionante el manejo de cámaras y demás, y más el sonido. O sea que la gente fanática de Depeche Mode, pues vale la pena que vayan a ver esta cinta que se llama Depeche Mode M. Por Momento Mori, por sí. México, por Muerte, por Mode. De Hay que Depeche recordar Mode. Que Memento Mori precisamente significa recuerda que morirás. Y es un álbum en honor a nada menos que Andy Fletcher, el desaparecido músico, miembro fundador de Depeche Mode. Un álbum, una producción y una gira que le dio pues un significado especial de luto y de recuerdo para la banda. Y bueno, sí. Ahora lo llevan en este documental. Claro, porque en México, ¿por qué? Porque saben que en México tiene esa cultura por la muerte, ¿no? Por el día de los muertos. Sí, precisamente. Entonces, las Catrinas y todo eso. Exacto. Sí. Entonces, coincidían todas estas ideologías y este es director Fernando de la Frías de la Parra, pues decidió hacer un documental y la verdad es que le quedó muy bien. Vale la pena y se los recomiendo que lo vayan a ver porque es un documental fabuloso. De Depeche Mode, que estuvo acá en el Parque Simón Bolívar, ¿no? Sí, claro. ¿Año? Año como 2021 tal vez. No, más atrás, no, más atrás, ¿sí? Capi, sí, más atrás. Ya. Era como 2018 por 2019, por lo menos el Depeche Mode en el Parque Simón Bolívar, que fue increíble. Y en este Foro Sol, las imágenes realmente pueden entrar y ver el trailer de estas imágenes. Pero, de 2009 como parte de Tour of the Universe y la segunda en el 2018 durante el Global Spirit Tour, donde tocaron en el Parque Simón Bolívar. Así que todos los fanáticos de Depeche Mode, recomendadísimo Memento Mori. Este es una cosa como también una especie de homenaje para que vivamos un subliminal, ¿no? Muy directo de vivamos la vida al máximo porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar acá. Así es, esa fue la intención de esta agrupación fabulosa Depeche Mode, que nos realmente nos sorprende porque las imágenes en vivo son increíbles. Ver el Foro Sol lleno, esta gente pues pararse frente al Foro Sol de 70 mil personas y se les ve la emoción a los de Depeche Mode, la verdad. O sea, a cualquiera. Y la música, ¿no? La música de Depeche Mode, que es increíble. Sí. Bueno. Eso es un viaje. El backstage hoy con esta gran producción de Depeche Mode, 7:15 minutos en la FM Plus. Estamos en Viva la Vida. RCN. 7:20 a.m. Natalia Lafourcade, una de las voces más representativas de la música en español, llega a Bogotá, llega con Cancionera Tour. Este 15 de mayo del 2026 estará en el Movistar Arena. Qué bien, Natalia Lafourcade, qué gran artista. Ella y su guitarra. Ajá. Increíble. Increíble. Bueno, una noche para conectar con la esencia de su música. Natalia Lafourcade, 15 de mayo de 2026 en el Movistar Arena. Entradas disponibles en tu boleta. Hay sonidos que te acompañan todos los días. Esa canción que te alegra el camino, la voz que te informa, la risa que te saca del estrés. Ahora, todos esos momentos están en un solo lugar, la nueva app de RCN Radio. Escúchala desde tu celular, tu tablet o tu computador y lleva la radio contigo a donde vayas. Descarga la app de RCN Radio y ponte en modo radio. ¿Vas a dar el paso hacia la movilidad eléctrica? Hazlo con Kia. Tienes respaldo en todo el país, técnicos expertos y garantía de 8 años incluida tu batería. Además, una gran autonomía para que te muevas sin preocupaciones. Visítanos en cualquier concesionario Kia y pregunta por el Kia EV5 desde 179 millones 990 mil pesos. Aplican términos y condiciones. Kia, movement that inspires. La FM Plus. 7:26 a.m. en la FM Plus, la radio para la generación que lo hizo posible. Bueno, si ya abrieron hoy el buscador de Google, hoy se habrán encontrado con una sorpresa interactiva que mezcla nostalgia, videojuegos y el espíritu de Halloween. Escuchen. Bueno, sí, Google ha lanzado un nuevo Doodle, pero jugable con Pac-Man. Está ahí el logo, pero es una edición especial de Pac-Man para celebrar no solo la víspera de Halloween, sino también el 45º aniversario de este mítico videojuego. Ahí están, se pueden meter, habla en Google, ya lo hizo, ya lo está haciendo. Me encanta. Vea, el Doodle une el Halloween 2025 con los 45 años de Pac-Man. La temática tiene que ver con, obviamente, Halloween. Aparece el icónico Pac-Man, pero con sombrero de bruja. Y y comienza a recorrer 8 niveles. Y los niveles están diseñados como casas embrujadas. Ahí aparece. La misión es, como siempre, la clásica: evitar a los fantasmas, recolectar píldoras. Pero al conseguir las píldoras del poder, se invierten los roles, los papeles, y Pac-Man puede perseguir a los fantasmas. Cambia. Estoy jugando. Ya está jugando. Está muy chévere. Es como una casa embrujada. ¿Cómo jugar? Simplemente entran a la página de Google, hacen clic en la O de Google, que ha sido reemplazada por un botón triangular, y pueden usar las flechas del teclado para jugar. Así que para todos los que crecimos con el Pac-Man, o simplemente quieren hoy una pausa divertida, Google nos ha regalado este juego perfecto en el día de hoy. Yo quiero decirles que me declaro tullida para esta vaina. O sea, ¿en serio? No, el dedo no me da. No, sí. Para jugar Pac-Man, no. Está buenísimo. ¿Y para qué videojuego era buena entonces? No, no, yo soy pésima para los videojuegos. ¿En serio? Sí. No, le dio a uno. No, ni a telebolito. A mí se me da muy bien todo lo oral, es decir, todo lo que tiene que ver con comunicación, para mí está muy bien. Pero pero las manualidades, sí, pero las manualidades no. Ah, ya. Las manualidades no. Ah, pero lo oral sí. Bueno, está bien, no te preocupes. Pasas a la siguiente etapa. Gracias. Julio, si fue bueno para Pac-Man o no. Sí, me encantaba jugar Pac-Man. La verdad, eso era perder clase jugando Pac-Man. Sí, muy bueno. Y está bueno. Además, cambia de escenario y de repente se vuelve musical la vuelta. Sí, claro. Está muy chévere. Ya veré todas las oficinas hoy. Todo el mundo metido en Google ahí jugando Pac-Man. ¿Qué está haciendo? No, aquí buscando en el computador. Algo importante ahí. Ay, pero está hermoso. Juli, ¿no le tocó Pac-Man? No, ¿verdad? Sí. lo ¿sí? jugaba, pero ¿sí? ya en el computador. Ah, ya. Uy, no, cogí vitamina. Vitamina y ahí me va a jugar. A mí me gustaba, era Super Mario Galaxy. Los de Mario me gustaban. Super Mario, sí, otro de los grandes videojuegos. Bueno, hoy entonces Google presentando una edición especial, aniversario 45 de este mítico videojuego. Una edición especial de Pac-Man para celebrar precisamente también la llegada de Halloween. 7:30 a.m. en la FM Plus. ¡Viva la vida! 7:34 a.m. en la FM Plus. Hoy en nuestro ranking 5 Plus de Halloween. 5 grandes clásicos de esta temporada. Inmortales del terror y la diversión. Canciones que hablan de fantasmas. Canciones que hablan de zombies. De criaturas de la noche. Halloween 5 Plus. Plus número 2. Si en el número 5 escuchamos Adam's Groove de MC Hammer, en el número 4, Mi novio es un zombie de Alaska y Dinarama, número 3, Rockwell con Somebody's Watching Me, aquí estamos listos para escuchar a Ray Parker Jr. con Ghostbusters, la canción que hizo en 1984 para la saga de películas de los cazafantasmas, la ciencia ficción y la comedia que marcó a varias generaciones. ¿Y cómo nació esta famosa canción? Esto decía Ray Parker Jr. You know what, it's the strangest thing. I wrote the music, I only had a few days to write the music, but I wrote the lyrics in like 15 minutes, and I never even put headphones on. I had a U87 mic. Now they call it freestyle, the whole thing, and that was it. Bueno, la historia de esta canción es lo más extraño que he hecho en mi carrera. Solo tuve unos días para escribirla, pero hice la letra en unos 15 minutos. Tomé el micrófono, comencé a cantar, comencé a improvisar estilo freestyle y así surgió esta canción que está en el número 2, que fue número 1 en 1984 y que dice así. Sin lugar a dudas, una de las grandes sagas, los cazafantasmas, y qué gran canción esta de Ray Parker Jr., ¿no? Oiga, pero con esta película pasa una cosa muy curiosa, porque cuando fue lanzada era una película como de susto, sí, de miedo, de terror, y ya hoy es una película de humor. Sí. ¿No? Es que mezclaba las sí. dos, ¿no? Sí, no era mezcla, como sí. una mezcla ahí, pero... Pero digamos que cuando recién fue lanzada, como que uy, pero ahora es de juá. Es una pero esta la han relanzado, ¿cierto? Ah, no, tiene sí, varias películas sí, de la saga, sí, claro. Claro. Bueno, ahí está en el número 2 esta canción de 1984, Los Cazafantasmas. Oiga, Halloween obviamente uno lo vincula inicialmente y de una con los disfraces. Sí. Y siempre se hablan de disfraces de moda. Sí. Recuerdo que, bueno, a veces tiene que ver con la temporada, películas. La Catrina, por ejemplo, es el personaje mexicano a raíz de la película Coco. Tuvo una época claro. en la que uno veía a muchas mujeres es que verdad. Coincidían con el disfraz, ¿no? El vaquero de Toys. Ese es clásico, sí. ¿Continúa? ¿Continúa? Sí. Woody. Sí, Woody, sí. Woody, correcto. La visto. Mujer maravilla, la enfermera. La enfermera. Los superhéroes, claro. Los superhéroes, la policía, los fantasiosos, ¿no? Sí, claro. Los fantasiosos. Pero la policía, la conejita, no falta la enfermera. El que la saque fácil y simplemente con la pareja se pongan una sábana encima y ¿de qué vato? Fantasma. De fantasma, ¿verdad? Sí. Claro. ¿Quién está por ahí? El clásico. Muchachos, ¿cómo están, muchachos? Clásico. Clásico. ¿Y por qué tenés esa sábana encima? ¿Por qué? Acordándome de mi padre cuando nos cogía a nosotros tres, porque fuimos hombres, nosotros tres, y empezaba a pintarnos de payaso, hermano, y salíamos a la calle a pedir dulces. Ah, es que qué época tan bonita, tan bacana. Y ya que hablamos de disfraces, hoy vamos es con toda. Hoy también tenemos nuestra fiesta de disfraces aquí en la empresa, en RCN Medellín. ¡Ay, qué chévere! Son una empresa de ambiente. ¿Y de qué se va a disfrazar el clásico? Yo voy a estar de Gru, mi villano favorito, muchachos. Me encanta. Háganle, por favor. Un poquitico de fuerza. De fuerza, por favor, así ganamos. Mándate foto, yo amo a Gru. Espérate, ¿cuál es que es Gru? El de mi villano favorito. Estamos listos. O sea, el señor. Sí. El bueno. Sí. Okay, ya. El villano que no es villano. La tiernosidad. El grandote con piernita chiquita. Sí. ¿Sabes a mí cuál me gusta de mi villano favorito? El perro. Ay, yo amo el perro de Gru. Claro. los Minions hacen parte. Sí, hacen parte de Gru. También, sí, claro, los Minions. Ah, bueno, ese de pronto no puede faltar, ¿no? Minions. De Minions, sí, pero es complicadito. Época. Ah, bueno, disfraces complicados, sí. Pero el de no... Merlina, por ejemplo. Ah, bueno. También. Ah, claro. Y los muchachos de la emisora van de Minions hoy, ¿qué nota? De Minions. También está de moda, según TikTok, lo que se presenta, el K-pop. Damon Hunters. Sí. También las mujeres de K-pop están de moda. Y un clásico que nunca falla es el Ghostface, ¿no? La cara de muerte de las películas. Uy, muy buena grito, esa. Del grito, sí, sí, sí. ¿Cómo sí, se llama no falta el de miedo ese que siempre se ríe? Screen? El que siempre el se Scream, ríe. Sí. No, pero no es el de Scream, es otro, que es como una cara blanca, sí, sí, sí. Y mata y todo, es todo feliz. Y... ¿Freddy Krueger? No. ¿Jason? ¿El acertijo? ¿Cuál no, será? Creo que es Jason, sí, creo que es Jason, sí. No, pero el de Scary Movie, ¿no es el que dices? No, ya ¿cuál será? Dije, bueno, no faltan los zombies. El guasón. El guasón es muy cool y me gusta mucho. Además que Chapulín tiene Colorado, ¿no? Chapulín Colorado también, claro, claro. Sí, claro. Sí. Bueno, 7:43 minutos, disfraces de moda. Disfraces, bueno, mucha suerte entonces. Mi querido clásico con su Gru. Tiene la mirada así ya característica de Gru, todo vestido de negro, estoy viendo la imagen. Bueno, ¿sí? yo voy de Guns N' Roses. Sí, porque Paola con su pelo parece Slash, entonces nada más ponerle un sombrero de copa y unas gafitas Ray-Ban y queda y Slash. Y yo mi peluca mona y mi pañoleta roja y quedo de Axel, así que Axel y Slash. Bueno. No sé cómo se llama ese payaso. Muestre. El de It. No es el de ¿no? It. Uy, pero ese payaso, es que yo con los payasos tengo un raye muy bravo. Uno que es un payaso con una cara blanca. ¿Chucky el asesino? No. Bueno, ya averiguamos a ver cuál es. Juli no ha dado con él. ¿Qué es este? ¿Es este? No. No, un payaso que tiene toda la cara blanca y la boca pintada de negro y tiene los dientes como chuzudos. Puntudos. ¿Cómo se llama ese payaso? Terrified. Sí, ese no. ¿Es? ¿No? ¿Cómo? No sé. Terrified. Terrify, no. Puede ser. No sé. Bueno, señores, mientras piensan en el disfraz, 7:44 minutos, el clásico nos dice, estoy listo para recordar lo que pasó un 30 de octubre en el campo de la música. Así que, ¿estamos listos, mi querido clásico? Cuando ustedes quieran, amigos, presentation. Además, bueno, aquí está la presentation. Ahora, en Viva la Vida, las efemérides del día. Estamos en el túnel del tiempo. Qué bien. ¿Qué nota recordar en este túnel del tiempo, Capi? A Grace Slick, que claro, la vocalista de Starship. ¿Se acuerda de Grace Slick que estaba con Nicky Thomas? Hoy está cumpliendo 48 años, hoy está cumpliendo 86 años, y en aquel entonces, en 1985, tenía 48 años cuando hizo We Built This City. Llegó al número uno, un 16 de noviembre de 1985. Claro que fue la vocalista femenina de mayor edad en alcanzar el número uno en listas de la Billboard. Ahí se las dejamos entonces a los Starship. Qué bueno recordar a Grace Slick, sin duda una de las voces femeninas más reconocidas del rock. Figura también del movimiento hippie, ya que cantó nada menos que en 1969 en el mítico festival de Woodstock. Un poco más de esta canción. 1949, David Green, bajista de Air Supply. Ah, esos bailes de garaje inolvidables, celebrando 50 años de vida musical. Lo tuvimos hace un mes en Bogotá, en el mes de abril, hace unos mesecitos, en el mes de abril, en el Movistar Arena. Ya tiene 76 años, Capi. Qué bueno recordar a esta gran agrupación, Air Supply, a este dúo. Aquí está. Ahora nos vamos a 1969 y nos vamos a musiquita un poco más alegre. Alcanzó el número uno en los Estados Unidos el rapero canadiense Snow. Sí, señores, en 1993 llegó al número dos en el Reino Unido con esta canción, El Informante, Informer. Se mantuvo 7 semanas en la cima en las listas de los Estados Unidos. Llegó al número uno también en lista de sencillos en Dinamarca. 56 añitos está cumpliendo el viejo Snow. Sí. acuerdo que a propósito, Shakira hizo una versión de esta canción, también con Snow, la bautizó Con Calma. Con calma. Exactamente, sí. Y bueno, alcanzó a sonar Shakira con esta canción. Con calma. 1973. Entonces, no, mira las miradas de Laura, querido clásico. Sigamos con esos recuerdos. Le sacamos jugo a todo, hermano. Sí, claro. Lo rico de esta vaina, hermano. Claro. Sí, señor. En 1973 nació Maurizio Lodina. Oiga cómo suena, Maurizio Lodina, el grupo italiano Eurodance Infield 65, los mismos que en el número uno estuvieron en el Reino Unido con el sencillo Blue, y esto decía así, amigos. Les comenté que David Guetta hizo una versión de... sí, les comenté, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, listo. Que suena un poco. También fue número uno en gran parte de Europa. 52 años está cumpliendo esta belleza, hombre. 1982, la banda australiana Men at Work con Colin Hay, hombre, número uno en lista de sencillos con esta canción sota, tocando la puerta y diciendo Who Can It Be Now? El primer número uno del grupo en los Estados Unidos, y número 45 en el Reino Unido. Qué bueno recordar a Men at Work desde Australia. Qué bien por el Reino Unido, qué bien por Men at Work, también canciones muy bacanas como It's a Mistake, también tuvo también Down Under, entre otras. La banda es muy divertida, definitivamente. En el 2015, Adele alcanzó el número uno en lista de sencillos del Reino Unido con su Hello. La canción rompió el récord de visualizaciones en su primera semana con más de 7 millones de visitas. Estas son las grandes efemérides de hoy con la FM Plus, muchachos. Bueno, grandes recuerdos con el clásico Herrera, mirando todo lo que pasó en el campo musical un 30 de octubre. Y en el cierre, ¿qué vamos a escuchar, clásico? Qué mejor cerrar con algo bien alegre para esta mañana fría, rica. Aquí está algo de Infield 65. Viva la vida. Las tres punticas. 7:56, tres punticas con las cuales se irán a la gran fiesta, a la rumba más retro de Bogotá, hoy Halloween, Cassette Bar, con la FM Plus en la carrera 14A8280, no, zona T de Bogotá. Vaya, mi querido clásico. Van a pasar muy rico, Carlos. Claro, además porque va a ser un combo de cinco personas que van a disfrutar con botella de licor, botella de agua, bebidas hidratantes y energizantes. ¿Cómo participan? Pues marcando la línea directa de la FM Plus, 601-338-1730, donde ya tenemos llamada. Pero antes, escuchemos las tres punticas, mi querido clásico. Tres puntica. Nota. A ver. Bueno, aquí viene nuestra puntica número uno, Capi. No más. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Pena, pues, pero vamos eso a bailar. Suena por un minitec FM Plus. Eso es. Ya es viene, ya viene. Listo, perfecto. Claro que sí. Puntica número dos, amigos. Uah, muy fácil. Sabroso. Rico, la quiero escuchar de nuevo. A ver. La dos, la dos. A ver cómo dice. Ah, ya no sé cuál es. Ya sé cuál es. Sí. Qué bonito, ¿ah? ¿Y qué tal la número tres, Capi, con esto que decía? No. Listo, ahí están y vamos con llamada. Buen día, la FM Plus. Bájale un poquito. Bájale un poquito. Hola, sí. Días. Bájale un poquito. ¿Ya? ¿Con quién hablamos? Hola, ¿qué tal? Con Paul Garzón, ¿cómo estás? Muy bien, Paul. ¿Qué más? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Paul. Súper, súper bien. Bueno, Paul Garzón puede irse con su combo de amigos en un combo plus a nuestra fiesta de Halloween. Obviamente, se identifica las tres canciones. ¿Correcto, Paul? Listo, de una. Listo, vamos, clásico. Me encanta esa energía de Paul, estás concentrado con el premio, así tiene que ser, sí, Paul. Sí, bájale todo, que estoy concentrado y eso, pide eso, silencio y así todo. Me encanta, Paul. Esta es la puntica número uno, Paul. Dice así. De tu boca, de Juan Luis Guerra. Concentración a la puntica número 2, hermano. Fondo Profundo de Vilma Palma. Viene con eso. Eres un crack. Piensa que eres un crack, Paul. Atención, esta es la número 3 y la ganadora. Thriller de Michael Jackson. ¡Señor! ¡Sí, señor! Oiga, ¿se ganó ese combo? Sí, se ganó. ¡No! ¿A quién va a invitar? ¡Paul! ¡Paul, ¿con quién irá? Hola, hola. Sí, Paul puede ir con...